El Salvador es el país más densamente poblado de América, con una población de unos 6.500 millones de habitantes. Son 300.000 personas más que la población de Maryland, que es un 50% mayor en kilómetros cuadrados.